Tengo que decir que yo conocí a Kamen con esos cascos, que dice que usa para grabar, y yo pensaba, bueno, claro, me parece una cosa muy rara, porque de repente te encuentras con una persona, yo lo conocí en la Puerta del Sol, como a tantos otros, con esos cascos puestos y grabando, y yo no entendía nada, y bueno, fue muy gracioso. Bueno, pues yo voy a bajar un poco al mundo de la comunicación y de la información, soy periodista, y voy a, digamos, cogiendo todo lo que ha estado explicando Kamen, sobre todo el tema del activismo, utilizar la voz como forma también de activismo y de reivindicación política. En mi caso, voy a extenderlo más, no solamente el sonido. Cualquier elemento de comunicación e información sirve como parte del activismo, ¿no? Y voy a empezar con algo muy, muy sencillo, que es con el artículo 20 de la Constitución, de nuestra maravillosa Constitución, esa que se la pasa por el forro los políticos cuando les da la gana y la defienden a capa y espada al momento posterior. En esta Constitución tenemos el artículo 20, en el que el apartado D dice que tenemos el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Aquí no se especifica en ningún caso que esto lo tenga que hacer un periodista. Un periodista es una persona que ha hecho una carrera. Eso no quiere decir que una persona que no tenga esa carrera no pueda ejercer como periodista. Y de hecho, eso es lo que ha estado pasando, creo que de una forma muy llamativa, en los últimos tiempos, desde mayo de 2011 a esta parte, ha ido creciendo el volumen de personas que no necesariamente siendo licenciados en periodismo, se dedican a informar y a contar lo que están viendo o lo que está pasando en un sitio determinado. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque cuando estábamos en las calles y las plazas en mayo de 2011, los medios de comunicación no hicieron lo que tenían que hacer, que era informar sobre lo que estaba pasando. De hecho, la propia manifestación del 15 de mayo, a la que yo asistí, también un poco iba a juntarme con una serie de personas allí que no conocía, que nos conocíamos por Twitter, y de repente observé que desde luego esa manifestación estaba cobrando una energía y un volumen que a mí me sorprendió. Yo he cubierto muchas manifestaciones y era algo difícil de explicar porque no se percibían las mismas energías, por decirlo de alguna manera, de manifestaciones convencionales. Me refiero a manifestaciones normalmente convocadas por sindicatos de los diferentes sindicatos que hay, digamos, no solamente los grandes, sino también los pequeños, que de alguna manera tenían un cariz determinado, no precisamente energético, es decir, no veía a esa gente muy contenta ni muy entusiasmada con lo que estaba haciendo, sino que eran manifestaciones normalmente aburridas, bastante zombies en general, es decir, de hacer un recorrido, editar una serie de consignas, se ha acabado. Y sin embargo, el 15 de mayo, lo que se vio, lo que yo desde luego pude ver en las calles del centro de Madrid, era una manifestación totalmente distinta, con un cariz diferente, con una forma muy vital de reivindicar, y sobre todo gente distinta, gente nueva. Se veían familias completas, se veía gente mayor, se veía gente, no sé, con una forma distinta de entender lo que era una manifestación. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Absolutamente nada. El 15 de mayo ningún medio de comunicación hizo una cobertura de la manifestación, pese a que siendo convocada por plataformas como Democracia Real Ya y Juventud Sin Futuro, que eran dos plataformas desconocidas prácticamente por la mayoría de la población, habían conseguido congregar a montones de personas en las calles del centro de Madrid. Era una manifestación que se produjo simultáneamente en varias ciudades, pero desde luego en Madrid fue muy multitudinaria. Al día siguiente ninguna portada de ningún medio hizo eco de esto que había ocurrido, y claro, por supuesto, eso influye en lo que yo digo aquí, que se supone que son para la formación de la opinión pública, pero en muchos casos es la deformación de la opinión pública. Es decir, los medios de comunicación utilizan su poder y su influencia para definir lo que existe en la realidad y lo que no existe. Aunque tú estés viviendo pues una manifestación brutal, posiblemente si los medios de comunicación no lo cuentan, la opinión pública no es consciente de la existencia de esa masa de gente reivindicando o protestando por algo. Y entonces, ese 15 de mayo hubo gente que se quedó en la Puerta del Sol, una serie de personas, unos 40 personas, que decidieron quedarse aquella noche en la Puerta del Sol, y la madrugada del día siguiente la policía decidió que había que desalojar a esa gente para evitar no sé muy bien qué. Ellos creo que cometieron el error de desalojarlos. Si no los hubieran desalojado, posiblemente no hubiera habido un efecto llamada, porque fueron desalojados con violencia, con lo cual, de forma viral y sin ellos pretenderlo, en la tarde del 17 se congregaron miles de personas en la Puerta del Sol sin ninguna intención de moverse de allí. Y eso fue el inicio de la propia acampada. Los medios no reaccionaron informando tampoco de esto inmediatamente, y de hecho, si buscáis en la hemeroteca, veréis que el primer medio que habló sobre lo que estaba pasando en la Puerta del Sol fue el Washington Post, cosa que es realmente lamentable que tuviera que llegar un medio internacional a contar lo que estaba ocurriendo en Madrid cuando realmente se estaba viendo. Había periodistas en la Puerta del Sol, pero los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no lo estaban contando. Luego ya no les quedó más remedio, porque no había digamos, forma de ocultar lo que pasaba. Luego Intereconomía se instaló allí. Intereconomía era los fans. Vale, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Como os he dicho al principio, lo primero fue ignorar. ¿Qué hicieron después? Etiquetar. Porque los medios de comunicación lo que hacen es, tienen una serie de cajas en las que van almacenando las cosas que van llegando de la realidad. Y esas cajas son las que son, no crean cajas nuevas para eventos nuevos o para cosas que cambien o que sean diferentes, sino que sencillamente tienen que etiquetar las cosas de una determinada manera para que quepan en alguno de sus compartimentos. En el caso del el 15M, realmente 15M es una denominación que sale de los medios de comunicación, también como los indignados, es decir, lo de los indignados que podía venir de otros movimientos, fue incorporado al discurso de los medios de comunicación convencionales para hablar de lo que estaba ocurriendo. En ningún caso se habla de ciudadanos con una conciencia política, ciudadanos que quieren reivindicar un cambio en la democracia, se habla con respeto de las personas que están en las plazas, sino que se busca de alguna manera etiquetar, porque así se puede controlar lo que está pasando. Si tú denominas algo, te pones una etiqueta, lo cierras. Si tú no puedes denominar una cosa porque es algo heterogéneo, es decir, la ciudadanía se manifiesta, un montón de ciudadanos, sin un color determinado, sin un partido, sin una pertenencia a una estructura determinada, eso da mucho más miedo porque es algo que no se puede controlar. En cambio, si tú lo etiquetas y llamas a esa gente perroflauta, dices que, bueno, que son los de siempre, que están manipulados por un lado, están manipulados por el otro, ¿a quién beneficia esta manifestación? Pues los medios de la izquierda decían que a la derecha, los de la derecha a la izquierda. Se buscaba de alguna manera, primero yo creo que por no entender lo que estaba pasando, y segundo por no querer dar voz a lo que estaba ocurriendo. Si los medios de comunicación hubieran hecho su trabajo, posiblemente no se hubiera producido el efecto de vamos a contarlo nosotros. Es decir, muchos periodistas sabían que estaba pasando, muchos periodistas avisaron a sus medios, en el caso de que trabajaran para medios, de que había que contarlo, pero luego, claro, la forma de contarlo y el qué contar, pues variaba mucho. Sí. ¿Por qué los medios de comunicación trataron de ignorarlo? Sobre todo si no tan viral como fue. Y otra es, ¿por qué los medios de comunicación pretenden controlar, por así decirlo, las masas? Los medios de comunicación, eso que creo que es, si les tienen controlados, tienen menos que contar. Cuanto más tengan que contar, mejor para ellos. A ver, hay que pensar una cosa. Los medios de comunicación son estructuras económicas que pertenecen a unos grupos económicos, con unas estructuras empresariales. Entonces, el país, que se dice, el país, el periódico de izquierdas, mentira, el país nunca ha sido un periódico de izquierdas. No existe en España ningún periódico de izquierdas. Te refiero de un periódico de tirada nacional con un cierto carácter. No hay un periódico de izquierdas. El país no lo ha sido. El país pertenece a un grupo económico. Ese grupo económico tiene unos intereses. ¿Cuáles son? Mantener el sistema. En términos muy generales, ¿eh? O sea, te hablo en términos muy generales. No interesa cualquier cosa que cuestione el sistema en el que vivimos. Es decir, si tienes un grupo de personas, ya sean intelectuales, da igual, que lo que están haciendo es poner en cuestión que el sistema capitalista tal cual en el que estamos viviendo tal cual está es un sistema injusto en el que una minoría se beneficia de que la mayoría esté trabajando como auténticos animales, a ese 1%, a ese porcentaje pequeño que es el que controla, no le interesa que haya ningún tipo de cuestionamiento. Con lo cual, tú vas a hablar de que hay una democracia, que hay una multitud de medios que informan, y la gente, estamos acostumbrados a que nos digan esto. Entonces, ¿tú por qué vas a dudar de que los medios de comunicación te cuenten la realidad? Tú piensas que te están contando lo que está pasando. Tienes que rascar un poco más y darte cuenta de que hay muchos intereses detrás de eso. No interesa que la gente ponga en cuestión lo que dices tú, de que les puede interesar que les puedan, que puedan contar cosas. Es que no interesa, porque lo que interesa es el pensamiento único. Interesa que tú en realidad pienses que estás informado y lo que hagas es trabajar y consumir. El resto déjalo para, pues eso, las películas, la ficción, las novelas, pero no cuestiones que el sistema es el que puede estar produciendo lo que estamos viviendo y sufriendo. Es decir, la crisis, llámalo crisis, como en realidad el sistema falla por muchos lados. En este momento lo que se pone de manifiesto es que un montón de personas no están de acuerdo con el sistema capitalista, y desde luego capitalista tal cual está. A lo mejor hay una forma híbrida entre capitalismo y otra cosa en el que no sea un capitalismo tan agresivo, pero a día de hoy el único capitalismo en el que estamos educados y en el que vivimos es un capitalismo brutal, en el que no importa que, pues, que se recorte, por ejemplo, en las universidades las becas, o que el acceso a universidades esté limitado. Es decir, no interesa que nadie ponga en cuestión eso. Ahora cada vez hay más voces, pero antes de mayo de 2011, las voces que de alguna forma trataban de cuestionar eso eran mínimas. No era un grito masivo, no había un cuestionamiento masivo del sistema. Y yo creo que en ese sentido, mayo de 2011 hace un punto y aparte, es decir, establece otro paradigma, que es vamos a contar las cosas que están pasando. De todas formas, luego lo que ocurre también, a lo mejor sabes a lo que te refieres, los medios de comunicación son tremendamente hábiles. El sistema tiene una gran capacidad de integrar en su discurso elementos que en un momento dado pueden verse como enfrentados, y los introduce en un proceso de asimilación directa, que es lo que han hecho a lo largo de la historia con todos los movimientos antisistema. Y si nos ponemos a analizar la evolución desde los años 50 de diferentes revoluciones o levantamientos o puestas en cuestión, nos daremos cuenta de la capacidad que tiene el sistema a través de diferentes dinámicas, incluidas los medios de comunicación, de introducirlas en su discurso y rápidamente diluirlas. Porque si nos damos cuenta, lo que al principio era lo ignoraban, rápidamente, en el caso del 15M, apareció y se integró en el discurso. Empezaron a dar voz a determinada gente, buscaron rápidamente portavoces, líderes, y en un momento dado ya está bien, estaba metido dentro del medio, pero a la vez se diluyó. Se utilizó en el momento que se hizo falta y en el momento que desapareció. Esto, de todas formas, es una buena pregunta, que en estructura del año que viene, es el segundo, ¿no? Estructura del sistema audiovisual resolverá, porque al final se habla de todo esto, de la capacidad, claro, que tiene el sistema de cómo está controlado. Claro, digamos que por ejemplo en España nadie se ha cuestionado la transición prácticamente de forma masiva hasta ese momento, la transición. No, nuestra transición es una transición que en todos los países se considera una transición idílica, porque no ha habido violencia, porque fue una transición pacífica, porque no sé qué. Es una auténtica farsa, nos han contado eso para no cuestionar lo que se hizo durante la transición y la propia constitución a la que llegamos. Entonces, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Buscaron portavoces, buscaron líderes, buscaron representantes, porque eso es lo que están acostumbrados a hacer. Entonces, a ellos les resulta mucho más práctico a cualquier medio de comunicación llegar a un sitio y decir, a ver, ¿con quién tengo que hablar? ¿Quién es el cargo? ¿Su nombre? ¿Cuál es el cargo que tiene? Para poner aquí la pastillita o poner eso en la firma de la pieza, hacer una entrevista y que esa persona represente, que esa persona sea el líder, que haya unas cabezas que sean las que haya por las que haya que ir, porque también es una forma más fácil de demonizar a alguien. Por ejemplo, en el caso de la PA, Ada Colau es una persona que tiene una grandísima capacidad de liderazgo, una persona que tiene una grandísima capacidad para hablar en público y explicar todo lo que está pasando de una forma clarísima, y sin embargo es una mujer que ha sido víctima de muchos medios de comunicación porque han concentrado en ella ya a título personal cosas para intentar deslegitimarla. cuando tú no tienes líderes, que es lo que de alguna manera ocurrió en mayo de 2011, cuando todas esas asambleas lo que buscaban era dar voz a la gente y que no hubiera nadie que represente a nadie, es decir, yo me represento a mí mismo y punto, es decir, si tú quieres que yo te dé mi opinión, yo te doy mi opinión, como Patricia Orillo, pero yo no represento a nadie. Entonces, ellos buscan a esos líderes para de alguna forma tener controlado también lo que se mueve alrededor de ese movimiento social, en este caso del 15M. Entonces buscaban portavoces, se llegaron a dar portavoces, es decir, se llegó a hacer una portavocía rotatoria, por ejemplo en comunicación, para que la gente, pues cuando los medios llegaran, pues que hablaran con alguien. Entonces esa persona no era representante del grupo, era portavoz, porque lo que hacía era explicar lo que se había dado en la asamblea, no aportaba nada a nivel personal. Sin embargo, los medios buscaban esas personas constantemente. Y luego, lo de quién beneficia esto, es decir, buscar, en el caso de aquí en Madrid, gobernaba el Partido Popular, sin embargo, teníamos todavía al Partido Socialista en el gobierno con Zapatero. Entonces, unos medios decían que esto era contra el Partido Popular, otros medios decían que esto era contra el Partido Socialista. Es decir, en ningún caso se hablaba de que en realidad esto era contra el sistema y por supuesto contra el bipartidismo, como una lucha de este sistema no funciona para representar a la gente. Entonces, lo que pasó precisamente fue que había una necesidad de contar, una necesidad de contarnos, de contarse lo que estaba ocurriendo. Y también teníamos de nuestro lado el desarrollo tecnológico, es decir, el hecho de que todos tengamos, por un lado, mucho más acceso a la tecnología, tengamos internet de forma mucho más mayoritaria en nuestras casas, en universidades, en nuestro centro de trabajo, facilita de alguna manera que se monten, en este caso se montaron tres grandes, digamos, núcleos de difusión de información. Uno fue tomar la tele, otro fue Agora Sol Radio y otro fue el periódico del 15M. El periódico del 15M nace en un momento en el que los periódicos de papel están diciendo que el periódico de papel se muere, que nadie quiere papel, que... ¿Qué hace el periódico 15M? Se hace unas tiradas muy importantes, no sé si ha llegado a 15.000 ejemplares. 35 lo tiene eso. Bueno, pues 35.000 ejemplares. Las últimas veces que sale todos los meses, lo que se hacen son unos bonos que se cobran previamente para que, digamos, no haya pérdida, así que la gente que haga esto, que hace este periódico, no pierda encima dinero produciendo el periódico. Y se distribuye con las asambleas. De forma que, realmente, en un momento en el que el papel en los medios de comunicación convencionales, en los comerciales, está totalmente en cuestión, nace un medio como es Madrid 15M, que es un medio de papel. En el caso de Toma la Tele, lo que se intenta también es utilizar, pues, mucha gente que trabajaba en medios de comunicación, que eran cámaras, gente que eran técnicos, gente que venía del mundo de la tele, que había habido, claro, también en 2011 empezó a haber ya despidos en muchísimos medios, había mucha gente que quería participar y de alguna forma ayudar con sus conocimientos a difundir lo que estaba pasando. Se grababan muchísimas asambleas, todas las asambleas luego se colgaban, por ejemplo, se colgaban en blogs. Desde el primer momento hubo blogs en principio de la asamblea de Acampada Sol, pero luego, una vez que se trasladaron las asambleas desde el centro hacia los barrios, hacia los pueblos, todos tenían sus blogs para ir publicando allí las actas, con lo cual se estaba reivindicando transparencia en el ámbito político, pero es que se estaba haciendo transparencia en el ámbito de las asambleas y de todos los grupos de trabajo. Es decir, la gente que salía a la calle a reivindicar estaba haciendo lo propio. Es decir, si nosotros queremos que los políticos sean transparentes y que expliquen las cosas, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Es decir, publiquemos absolutamente todo lo que estamos hablando. De hecho, todas las asambleas serán abiertas, y son abiertas. Cualquier persona puede ir, escuchar, pedir turno para hablar y expresar su opinión. Lo que pasa es que no tenemos esa tradición. Por eso, en estos dos años, ha sido importante también el incorporar ciertos conceptos, como el asamblearismo, en el bagaje nuestro mental, porque nosotros, España de estos 30 años, ha estado totalmente desconectada en ese sentido, de sus grupos vecinales, hemos vivido muy cómodamente en nuestro piso con nuestra tele. y nos ha importado muy poco lo que le pasaba al vecino de al lado. Y de alguna manera esa comunicación también se revitaliza desde que el 15M se lleva a las asambleas de los barrios y la gente se empieza a conocer, empieza a mirarse, que es lo que a muchos de nosotros nos pasó también en la Puerta del Sol, aquello de mirarte y reconocerte en la persona de al lado, aunque no la conozcas de nada, porque tienes una base común y lo que está claro es que tienes común y tienes claro que lo que está pasando no es bueno y que desde luego el camino que vamos llevando no es el que nos beneficia a todos, sino a unos pocos. ¿5 minutos? Joder. Vale, muy rápido. Yo estoy participando en un proyecto que se llama 15M.cc y es un proyecto que lo que buscó y lo que sigue buscando es que existan narraciones alrededor del 15M. Esas narraciones pueden ser desde lo que hicimos nosotros, que fue un documental, un libro que está en proceso, a proyectos de tipo, por ejemplo, estaba Audio 15M.cc, que lo hizo otra persona para un poco con la idea de lo de Kamen, de recopilar sonidos y ir publicándolo, pero bueno, había otro proyecto que era Papers, que era para publicar en licencias abiertas todos los textos de tipo académico en relación al 15M. Ya sabéis que luego los textos en el mundo académico son muy difíciles de acceder, entonces lo que intentamos era un poco con esta idea hackear también esa parte del sistema de la academia y difundir información abiertamente. Hubo un proyecto en Málaga, que es un proyecto hermano, que también ha hecho otro documental sobre el 15M de Málaga. Y bueno, hay otra iniciativa en Sevilla que están ahí trabajando en ello, a ver si más adelante sale. Y también generamos, y lo hicimos con varias personas, desarrollamos dos herramientas, la 15Mpedia y el Banco de Ideas. El Banco de Ideas era un repositorio, la idea era esta, hacer un repositorio para que todo el mundo pudiera subir audios, vídeos, textos, fotos y ponerlas ubicadas en un mapa y en una línea temporal, de forma que no se pierdan. Porque, como ha dicho antes Carmen, lo de los archivos es muy interesante, pero si tú no tienes un archivo en el que tengas una facilidad para acceder a la información, puede haber mucha información, pero se pierde. Uy. Vale. Bueno, entonces... Correa. Sí, bueno, yo aquí es que tengo especial admiración por Rafael Correa. Aunque el otro día me enteré que está contrario al aborto, con lo cual se me cayó un mito. Pero bueno, en una, no sé si lo conocéis, una entrevista que le hizo Ana Pastor a Rafael Correa, Rafael Correa la dio por delante, por detrás, por arriba, por abajo, y cuando luego le entrevistaron al cabo de unos meses, Ana Pastor ya no estaba en Televisión Española, y le preguntó qué pasa con Anita Pastor. Y entonces Anita Pastor pues ya no estaba. Y entonces él dijo, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa depende del dueño de la imprenta. Es decir, que eso es así. Es decir, si tú tienes un sistema en el que es una persona la que tiene el poder, lo que se imprima, lo que se distribuya, no va a ser libre. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues que por primera vez en la historia, nosotros sí podemos escribir lo que está pasando. Es decir, antes la historia la escribían una serie de señores que, al cabo del tiempo, y siempre sobre todo del lado de los vencedores, en cualquier conflicto, escribían la historia y escriben, la siguen escribiendo, pues cómo ha sido la historia. Ahora podemos hacer de forma colaborativa, por ejemplo en 15Mpedia, pero vamos, en Wikipedia podemos también, por supuesto, aportar, y en todas las wikis que se puedan desarrollar, se puede escribir de forma colaborativa lo que está pasando, de forma que nunca sea una versión de una única persona, sino que sea una versión de muchas voces. Eso es muy interesante, pero también hay que tener mucho cuidado, porque si nos vamos a los inicios de la radio era un poco como internet, era un medio libre donde se comunicaba a los ciudadanos, y la radio fue vallada y cerrada por estados y empresas. Es decir que, y los procesos de internet, si nos vamos a 15 años atrás y vemos cómo está la internet, podemos tener mucho cuidado, pues, por ejemplo, con cuestiones como las que decía Carmen. Al final, lo que estamos poniendo en YouTube, lo que estamos poniendo en SoundCloud, son empresas que están controlando esos contenidos, y que hay que cuestionar también, por ejemplo, quién está detrás de la gestión de los contenidos en la red. Porque lo que nos puede pasar en... Claro, controlar internet, dicen, nada, es mucho más difícil. Ojo, porque si, los repito, que si nos vemos aquí, echamos la mirada atrás, cuestiones, cosas que están pasando ahora, y ver cómo se está acercando determinados contenidos culturales y periodísticos en la red, no nos imaginamos... No pensaríamos esto 15 años atrás, que era todo mucho más esa idea que es verdad que como herramienta está ahí, pero hay que estar siempre vigilante ante la posibilidad de que se acerque y se... Bueno, de hecho, lo que acabamos de ver hace recientemente del espionaje en la red, el uso de los estados y de las empresas directamente, de los datos que hay en la red, es un ejemplo clarísimo de esto. Mucho cuidado, porque igual que ahora dicen, justifican el uso diciendo que es para protegernos en caso de conflicto, esa protección puede transformarse. Y a Carmen, por ejemplo, saben perfectamente que es un señor que ha registrado todo. Quiero decir que un día puede cambiarse el manejo de sus datos, lo tenemos igual. Y incluso, si hablamos ya de una cuestión de acercamiento de la información, exactamente algo bastante parecido, o sea, tener mucho cuidado. Por eso una de las luchas también que se vinculó mucho al 15M fue la lucha contra la ley SINDE. Es decir, la ley SINDE, que en el fondo es una forma de controlar, con la excusa de proteger los derechos de autor, controlar el flujo de información. Eso es importante también tenerlo en cuenta y saber por qué se han hecho las leyes y cuáles son los intereses detrás. Los intereses de verdad, no los que nos cuentan. ¿Crees que el vacío de medios tuvo al comienzo del 15M? ¿Tú como periodista, eso cómo lo vives? ¿Es como un impulso al crear esos nuevos medios para darle ya el salto final al 15M? Porque yo, por ejemplo, que hubiera ese vacío de medios al principio y que tuviera que informarme por redes sociales, es como que cabreó más, ¿sabes? Como que dio ese punto para sacar nuevas formas de expresarse y eso. Y yo, un periodista, o sea, alguien que lleva ya tiempo en eso, no sé cómo se siente ante eso, ¿sabes? Si quiera decir cosas y no sepa cómo, que no sé, no va a ser escuchado ni nada de eso, no sé cómo... A ver, a mí personalmente me cabreó mucho porque yo observaba lo que estaba pasando y me daba cuenta perfectamente de la manipulación. Yo lo que hacía era contar lo que estaba pasando. Yo no estoy detrás ni de la radio, ni de tomar la tele, ni del periódico, ¿eh? He sido, digamos, también en ese punto independiente. Yo he ido contando a través de Twitter y de mi blog lo que yo veía y esa era mi manera de difundir lo que estaba pasando. Evidentemente, luego ya hay canales que te ayudan a potenciar toda esa información, pero evidentemente también es un motivo de cabreo para mucha gente el darte cuenta de que realmente no se está informando y que hay un interés en eso, en no informar. Entonces llegamos a este punto en el que yo pienso que estamos ante un periodismo y una comunicación que va a ser transmedia, es decir, la utilización combinada de audio, vídeo, foto, texto, va a ser un periodismo y una comunicación colaborativa, porque es verdad que hacer entre muchas personas algo que no nos enseñan nunca, ni en el colegio, ni en la universidad, muchas veces, no sé aquí si los profesores lo harán, pero el hecho de poder hacer algo con más personas y aprender a desarrollar un algo conjunto entre varias personas va a ayudar también a que esa comunicación sea mucho más rica. Y luego el concepto global, que a mí me gusta mucho, que es que estamos en un mundo global, sí, pero estamos en un mundo también muy local. Estamos uniendo mundos, es decir, cosas que están pasando en Brasil están pasando en Madrid y hay gente que también, gracias a la tecnología, está pudiendo compartir esas impresiones. Tenemos la tecnología, tenemos los medios, tenemos las lenguas, tenemos internet y todo eso es una gran potencia, ¿no? Entonces, yo sí que pienso verdaderamente que estamos llegando a un nuevo paradigma de la comunicación y que es una comunicación mucho más enriquecida y que nos permite acceder no solamente como usuarios, y aquí también parece importante recalcar que no deberíamos ser consumidores de comunicación ni de información, sino que deberíamos ser conscientes de lo que estamos recibiendo y ser, digamos, usuarios, porque deberíamos poder interactuar con esa comunicación y con esa información. Y entonces yo me acuerdo que esta imagen de la máquina de escribir la encontré y me pareció muy interesante, ¿no? El yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, ellos escriben y todos revisamos. Es decir, es importante que lo que hagamos, está bien que nadie pierda, digamos, su aportación individual, pero desde luego que todos podamos aportar y enriquecer ese relato, porque será la manera en la que nadie nos cuente dentro de 10 años lo que pasó en estos años que estamos viviendo, y que ese registro no se pierda tampoco, es decir, que busquemos lugares para unir fuerzas entre muchos ciudadanos y contar lo que está pasando ahí. Y así no dependeremos tampoco nunca de ningún medio ni de que nos manipulen la información que nos cuentan, que es la verdad, y muchas veces lo estamos viendo que no lo es.